La idea de que alguien pueda mover un estadio de fútbol de un lugar y ponerlo en otro parece algo sacado de los dibujos animados o ciencia ficción. Pero para el Mundial de Qatar se hizo realidad con la construcción del Estadio 974. Este recinto futbolero, con capacidad para 40.000 personas, es el primero en la historia diseñado para ser completamente desmontable, que se pueda construir en un lugar, desarmar y rearmar en otro. Lo que antes era solo un sueño de aquellos que jugaban con juguetes como los Mecano o los Legos, hoy es la nueva tecnología de construcción de estadios. Lo primero que uno nota al ver este estadio innovador es la estructura que está compuesta por bloques de contenedores. Los contenedores son la base de toda la construcción, ya que son bloques metálicos estándar en el mundo, que pueden ser adaptados a todo tipo de obras. En total son 974 los contenedores que se utilizaron para armar la estructura, razón por la cual el estadio lleva ese nombre. 974 también es el código telefónico de Qatar, por lo que el número de contenedores terminó siendo simbólico, ya que según los proyectistas solo fue una coincidencia que hayan terminado con esa cantidad. El proyecto inicialmente llevaba el nombre de Ras Abu Aboub, que es como se conoce la zona del estadio, pero se cambió a 974 por lo que ya mencionamos antes. El proyecto inició cuando el comité organizador buscaba una solución al problema de organizar un mundial en un país con menos de 3 millones de habitantes. Por regla de FIFA, todos los estadios mundialistas deben tener una capacidad por encima de las 40.000 personas, algo sin sentido para una liga local, donde la mayoría de los partidos tienen asistencias menores a las 1.000 personas. La idea del comité local era evitar que los estadios se conviertan en elefantes blancos, edificios con un tamaño sin sentido y altos costos de mantenimiento, como varios de los estadios en Sudáfrica o Brasil, por ejemplo. Fue aquí donde surgió la idea por parte del estudio Fenwood y Warren de construir un estadio totalmente desmontable, que pueda ser desarmado al terminar el mundial y ser reconstruido en algún otro lugar. La idea de los Legos que mencionamos al comienzo fue parte de la propuesta, ya que los contenedores serían como las piezas del Lego, solo que a un tamaño mucho más grande. Inclusive el primer modelo fue armado en parte con Legos y hasta ahora está en la sede del estudio arquitectónico. Los contenedores hace tiempo que son usados en construcción, porque son de un tamaño estándar y permiten que se realicen edificios prefabricados. También son fáciles de trasladar, sea en barco o en camiones. En el video de presentación del estadio se muestra esta capacidad de transportar toda la estructura en un barco y descargarla donde quede el buque carguero. Siendo que es un edificio hecho con contenedores, la ubicación del estadio también sigue ese concepto. Está ubicado en lo que era el antiguo puerto de Doha, siguiendo así la estética de un lugar con muchos contenedores y que representa la esencia de lo que era el trabajo en aquel lugar del país. Esto también facilitó el transporte de las partes del estadio y luego ayudará cuando tengan que desarmarlo y enviarlo a algún otro lugar. Armar una edificación con contenedores también hace que pueda transportarse de forma fácil luego de ser desarmada. En algunos casos, hasta las diferentes piezas irán dentro de los propios contenedores para facilitar el traslado de toda la estructura. Para entender lo que es trasladar un edificio de este tamaño, algunos estadios que tienen una capacidad similar a la del 974 son el Gigante de Arroyito de Rosario Central, el Arena da Baixada de Atlético Paranaense o Anoeta de la Real Sociedad. Es inconcebible pensar que estadios de esos tamaños pueden ser empacados y llevados a otro lugar, pero es la realidad de esta nueva construcción. El interior es más rústico que otros estadios por la presencia de los contenedores y materiales de la construcción. Cada contenedor tiene un número para saber dónde va ubicado tras el desarmado y los diferentes colores representan el uso que tendrá cada bloque. Los amarillos son usados como sanitarios, los azules como lugares de venta, los negros para estructura y escaleras, verdes para seguridad y primeros auxilios, entre otros colores. Cada contenedor también está identificado por sector, nivel y orientación. Hasta hay contenedores especiales para los palcos VIP y para salas de oración, estas por la cultura islámica. Para facilitar el armado y desarmado, la gran mayoría de las uniones están atornilladas o unidas en seco con encajes. En este sentido también se parece a la construcción con los Mecano, ya que uno unía las partes de metal para crear una estructura. Es por esta razón que se ve gran parte de la base. Las gradas están divididas en cuatro sectores y es dentro de la cancha donde no se nota tanto la estructura de contenedores que sí se ve en la parte de afuera. El techo del estadio y la estructura de asientos también está diseñada para un fácil guardado y transporte, todo con la idea que sea desmontable. A diferencia de los diferentes colores que se utilizan en los contenedores, todas las butacas son de color azul, porque será más fácil utilizarlas en los proyectos posteriores. Eso sí, se tuvo que hacer una construcción importante en la zona del puerto de Doha, ya que el estadio requiere de grandes cimientos y conexiones para toda la parte eléctrica y de riego del campo de juego. Las obras en Doha comenzaron en 2017 y para 2019 se empezó a armar la estructura superior. En total, la construcción fue finalizada en el 2021. Una de las cosas llamativas de la construcción es la cantidad de espacios abiertos en el exterior, en la que se ve la estructura metálica. La intención de estos espacios es que pase el viento a través de ellos, siendo que el edificio está al lado del mar. Gracias a su ubicación y a este diseño abierto, es el único de los 8 estadios del Mundial que no tendrá un sistema de aire acondicionado, sino que dependerá de la brisa para poder mantener las temperaturas adecuadas. De cualquier forma, fue clave el cambio del calendario del torneo a noviembre, ya que no habría viento que calme el calor de más de 40 grados del verano catarí. Este menor gasto eléctrico, más la idea de reutilizar el estadio donde se necesite, hace que se considere que sea un estadio más sustentable que las construcciones actuales. Hasta antes de la inauguración del Mundial, no se mencionó el costo total del estadio 974. Según Fenwick y Warren, esta estructura sería más económica que los estadios tradicionales por utilizar materiales ya existentes como contenedores. De cualquier forma, los costos que se publican en diferentes sitios van desde 342 millones hasta 700 millones de dólares, un precio alto para un estadio, pero que tendría valor agregado si se reutiliza en otros lugares. Como siempre mencionamos en cualquier video sobre el Mundial de Qatar, no se puede olvidar la situación de los trabajadores extranjeros en el país. Muchos de ellos reciben pagas casi inexistentes, les retienen los pasaportes para que no puedan salir del país y en algunos casos trabajan en condiciones infrahumanas de calor y exposición al sol. Desde el 2010 se registraron más de 6.000 muertes de trabajadores extranjeros en el país, 37 de ellas vinculadas a la construcción de los estadios para el Mundial. ¿Cuánto tiempo toma armar y desarmar este estadio? Aquí sí es diferente a cuando uno armaba un Lego, que lo hacía en horas. El proceso más importante es que cada pieza tiene que ser cuidadosamente numerada y guardada, para que se sepa en qué lugar va. Todo el proceso de desarmado tardaría un año según Fenwick, y luego armarlo de vuelta demoraría al menos un año y medio más. Toda la estructura toma menos de la mitad del espacio de un buque portacontenedores, por lo que puede ser llevada en un solo viaje hasta su destino. En total, entre transporte y construcción, demoraría al menos 3 años instalarlo en un lugar nuevo, lo que quiere decir que podría estar montado en un país mundialista para la siguiente edición, si es que se mantiene el calendario de 4 años entre torneos. El hecho que la construcción fue de forma modular hace que no se tenga que construir de vuelta el mismo estadio si no es necesario, sino que se pueden armar diferentes estructuras según se necesite. En entrevistas se mencionó que podrían armarse entre 3 hasta 20 diferentes edificaciones con las partes del estadio, todo dependiendo de cuál sea su uso final. Incluso se pueden construir edificios para otros usos como gimnasios o pequeños estadios para deportes de todo tipo. Hasta antes del Mundial, no se sabe cuál será el destino del Estadio 974. Una de las posibilidades que surgió es que se ha llevado a Uruguay para ser uno de los estadios de la candidatura del país al Mundial del 2030. Las informaciones dicen que el presidente Luis Lacalle Pou tuvo contacto con las autoridades de Qatar y podría ser que se desarme parte del estadio que vaya a Uruguay. Tampoco se habló sobre cuántos años aguanta la estructura, pero al ser una construcción estándar se debería poder cambiar las partes que están gastadas por otras nuevas. Tampoco existen planes para construir estadios similares en el futuro. Sin dudas que esta será la principal prueba para ver si es que son algo real o solo un intento de parecer sustentables. El estadio será sede de 7 partidos en todo el torneo. En fase de grupos recibirá 6 encuentros. El primero el 22 de noviembre entre México y Polonia por el grupo C. El 24 jugarán Portugal y Ghana por el grupo H. El sábado 26 se enfrentarán Francia contra Dinamarca por el grupo D. El lunes 28 será Brasil quien visite el estadio en su partido contra Suiza por el grupo G. 2 días después, el 30, Argentina jugará su partido ante Polonia en el grupo C. Y el último cruce nuevamente será del grupo G, esta vez entre Serbia y Suiza. El último encuentro que se jugará en el estadio será en octavos de final, el 5 de diciembre, recibiendo el partido entre el ganador del grupo G y el segundo del grupo H. a pesar de ser el estadio más revolucionario de todo el mundial, su tamaño lo relega a no recibir partidos más importantes. Para ustedes, el Estadio 974 es el futuro de las construcciones para el deporte. Si quieren conocer más sobre otro gran proyecto, pueden ver este video sobre la construcción del nuevo Santiago Bernabéu.